Radio Universidad presenta Platícame un libro. ¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a trabajar con la novela Las grandes aguas, del destacado novelista mexicano Luis Espota. Las grandes aguas fue escrita a principios de la década de los 50 y aborda en su temática el eterno problema entre el ser y el deber ser. Carlos Rivas es un joven ingeniero constructor de mediana edad, casado con una joven y atractiva mujer llamada Lena. Ambos han procreado un hijo que es el punto de unión y de esfuerzos de la pareja. Carlos Rivas es el responsable de la construcción de una enorme presa en el centro de una inmensa selva tropical del estado de Tamaulipas, lo que ocasiona que el matrimonio padezca muchas limitaciones alimentarias, de distracción y climatológicas. Lena, quien desciende de una familia clase mediera de la Ciudad de México, no soporta el calor, los mosquitos, la falta de comodidades y la obligación de convivir con modestos peones trabajadores de la presa, por lo que asedia a su esposo para que abandone el trabajo que, a decir de ella, nunca lo hará rico, o en su defecto, le conmina para que, haciendo a un lado su honestidad, acepte los sobornos que le ofrecen unos comerciantes en alcohol y permita o tolere la venta de licores en el campamento, a lo que él se niega permanentemente, aduciendo que es su obligación el velar por la salud de sus humildes trabajadores. Carlos Rivas ama su profesión y considera que más importante que todos sus pequeños bienestares egoístas es la obra que realiza, destinada a cambiar la fisonomía económica de todo un país. Ya hacia el desenlace de la novela, se le presenta la disyuntiva de abandonar al campamento para salvar la vida de su único hijo, que se encuentra gravemente enfermo, o quedarse para apuntalar la cortina de la presa, que está por derrumbarse a causa de la intensa lluvia. Carlos Rivas decide quedarse y salvar a la población de una catástrofe. Su hijo, por falta de atención médica adecuada, fallece. Ese deceso le causa profundo dolor, pero su deber era superior a su ser. La presa se concluye, la catástrofe se evita, y tras de sepultar a su hijo en la cortina de la presa, vuelve a su cotidianidad, seguro que a su propia muerte no dejará para los suyos ninguna riqueza material mala vida, pero sí un nombre limpio del cual no se pudieran avergonzar jamás. Radio Universidad Autónoma de Guerrero e Ismael Catalán, les invitamos a que lean durante esta semana Las grandes aguas, de Luis Espota, y es indudable que comprenderán mejor el problema filosófico entre el ser y el deber ser. Los esperamos en el próximo de la serie Platícame un libro.